tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 46 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, pues según las estadísticas de mi página, hay bastantes personas que se han suscrito recientemente a este podcast. Así que bueno, les doy la más cordial bienvenida y les explico que este es un podcast sobre fotografía digital enfocado a estudiantes, a fotógrafos entusiastas y amateurs, o simplemente a personas que tengan una cámara réflex digital y que quieran sacar más provecho de la misma. Así que, bueno, en algunas ocasiones pues hablamos sobre técnica fotográfica, algunas otras ocasiones sobre iluminación, técnicas de iluminación, sobre cámaras, sobre lentes, sobre flashes, etcétera. Y en este capítulo quiero hablar de software, quiero hablar de un programa que me acaba de salvar la vida. Se llama PhotoRescue. Y bueno, pues les platico. Resulta que hace un par de días hice una sesión de fotografías para un catálogo de ropa de niños. Mi estudio, bueno, pues era un caos, alrededor de 20 niños de todas las edades, esperando su turno para ser fotografiados, y algunas mamás, algunos hermanos por ahí acompañándolos. Entonces, bueno, debido a lo inquietos que normalmente son los niños, utilicé una iluminación que me abarcara toda el área de mi ciclorama, de manera regular. Sin embargo, tenía una diferencia por ahí de un tercio de paso entre lo más cercano y lo más lejano del ciclorama. Este espacio abarcaba un poco más de 3 metros. Para evitar estar ajustando constantemente mi exposición, si los niños se acercaban o se alejaban de la cámara, tomé mis fotos en formato RAW y bueno, pues necesitaba una foto buena, una foto final de cada cambio de ropa, pero estuve tomando yo como mínimo unas 20 o 25 fotografías para asegurar una buena toma. Esto también debido a que, pues con los niños yo creo que es más, tenemos que hacer más disparos para asegurar que no tenemos fotografías desenfocadas, movidas o simplemente con los ojos cerrados o con una expresión desagradable. Estuve utilizando mi cámara Rebel XTi y el formato RAW me da aproximadamente 100 disparos en una tarjeta de 1 GB. Por lo que estuve descargando mis imágenes constantemente a la computadora para liberar espacio en mis tarjetas. Les platico todo esto como introducción, como preámbulo, porque pues el estudio estaba lleno de gente, las mamás gritando, tratando de hacer sonreír a los niños, algunos de ellos estaban llorando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, toda esta situación pues puede crear un poco de presión para el fotógrafo, para el asistente, el equipo. Pues estaba trabajando ahora sí que al máximo, me refiero a la cámara, a los flashes. En un lapso de 2 horas se tomaron más de 600 archivos RAW, equivalentes a más o menos un poco más de 5 gigas y medio de memoria en total. Estuve utilizando 3 flashes, disparando pues casi a toda la potencia. Entonces una tarjeta de 1 GB la llenaba en un lapso de no sé, de 15 minutos más o menos, aproximadamente 100 fotografías. Las tomaba en un lapso de entre 15 y 20 minutos. Y bueno, pues no estoy seguro realmente de lo que pasó, ya que mi asistente se estaba encargando de descargar las imágenes. Solamente, bueno, me avisó que no se había podido descargar una tarjeta. En ese momento no busqué encontrar ninguna solución al problema, sino que me esperé a terminar las fotografías. La verdad, no le di mucha importancia, preferí esperarme a terminar con las fotos para ver qué había pasado con esa tarjeta y sobre todo probarla con calma. Entonces, bueno, este es el primer consejo que les doy. Siempre cuando tengan algún problema con una tarjeta de memoria, esperen a probar con toda la calma del mundo. Una vez que cuando tengan ya estén desocupados, que no tengan la presión del trabajo, bueno, pues revisan su tarjeta de memoria, que crean que les está causando algún problema. Hay que revisar primero antes de hacer cualquier cosa. Una vez pues que todos los niños se fueron, el estudio quedó desocupado, tranquilo, en silencio, que ya no había presiones de ningún tipo, bueno, pues decidí sentarme a ver qué había pasado con la tarjeta dañada. Normalmente, bueno, yo inserto mi tarjeta a mi lector FireWire y automáticamente mi computadora reconoce que se insertó una tarjeta con fotografías y me abre una ventana que me pregunta en dónde quiero descargar mis imágenes. Pero con esta tarjeta, pues no pasaba nada. De vez en cuando sucede esto con mi lector. De vez en cuando, si la tarjeta no es visible, o sea, la conecto y la computadora no la reconoce, bueno, pues a veces desconecto el cable del lector y lo vuelvo a conectar. A veces funciona. Siempre espero unos cuantos segundos. Eso probablemente les haya pasado a ustedes en alguna ocasión. Simplemente es que está mal conectado o a veces la tarjeta está mal insertada. Entonces, si por ejemplo no la leo, bueno, saco la tarjeta, la vuelvo a insertar. Pero bueno, en este caso, después de algunos intentos, incluso después de cerrar todos los programas que tenía abiertos en mi computadora, reinicié la sesión. Bueno, pues después de hacer estas cosas, la computadora sí efectivamente reconoció que se había insertado una tarjeta. Pero mi ventana de descarga me indicaba que la tarjeta tenía cero imágenes. Entonces, explorando la tarjeta desde el sistema operativo, tampoco encontré imágenes en la tarjeta. Entonces, bueno, después inserté la tarjeta en la cámara, a ver si la cámara las podía leer o a ver qué pasaba. Y la cámara también me decía que no tenía imágenes la tarjeta. La cámara, sin embargo, me decía que no había imágenes, pero me decía que había muy poco espacio disponible en la tarjeta. Es decir, la tarjeta de 1 GB me decía que había, no sé, algunos cuantos megas disponibles. Eso significaba que sí tenía información la tarjeta, pero no encontraba o no me mostraba las fotografías. Entonces, bueno, pues fue en ese momento, ya después de probar varias veces, pues me di cuenta, a ver si sí, que oficialmente, que había perdido todas las imágenes de mi tarjeta de memoria. Pues eran alrededor de 100 fotografías de una producción, de un trabajo, un catálogo, pues bastante grande, ¿no? Entonces, ahora sí que respiré profundamente y con toda calma del mundo me puse a pensar en lo que podía hacer. Primeramente, volví a meter mi tarjeta lector y desde la computadora probé con dos aplicaciones para restaurar discos duros. Ojo, no intenté restaurarla, simplemente quería hacer un diagnóstico de mi tarjeta. Lo único que logré con una de estas aplicaciones fue corroborar que efectivamente la tarjeta estaba dañada. Afortunadamente me contuve y no intenté restaurar, reparar los clusters de la tarjeta desde estas aplicaciones. Una de ellas me indicó que los clusters estaban dañados y me ofrecía la opción de tratar de reparar estos clusters, pero no lo hice. No preferí esperarme y bueno, también preferí pues investigar antes de tratar de hacer cualquier reparación. Me puse a navegar en internet e investigué si existía algún programa gratuito para recuperar imágenes. Encontré varios, encontré muchísimos programas, pero todos costaban, no había ninguno gratuito, todos costaban entre 20 y $50. Entonces investigué también en algunos foros de discusión cuáles eran los programas más populares, más recomendados, más usados, y encontré en varios temas, en varios foros, el PhotoRescue. Entonces, les digo, definitivamente hay bastantes opciones y no dudo que haya muchas personas, muchas buenas opciones y opciones que algunas personas les hayan salvado la vida a algún otro diferente programa de estos, ¿no? En mi caso fue el PhotoRescue y también me gustó y se los platico porque está disponible para las plataformas Mac y PC. Entonces, otra de las cosas que me gustó, me llamó la atención, es que hay una versión gratuita de prueba, pues disponible para todo el que la quiera descargar y que te permite ver las imágenes rescatables. Si podemos ver las imágenes en miniatura cuando utilizamos este programa, significa que al comprar la licencia, podremos recuperar esas imágenes. Si no vemos las miniaturas, las vistas previas, pues es muy poco probable que podamos rescatar las imágenes. Es así como funciona este programa. No quiero entrar en detalles técnicos, pero bueno, es relativamente común que el directorio o el índice de nuestra tarjeta de memoria se destruya o sea ilegible. Incluso cuando formateamos una tarjeta, no es que borremos las fotografías, la información, sino que borramos únicamente el índice o el directorio, que es un pequeño archivo dentro de la tarjeta, bueno, que indica cuántas fotografías, en dónde están ubicadas, etcétera, etcétera. Todos nuestros archivos RAW o JPG o TIFF, cuando formateamos una tarjeta, bueno, se quedan ahí esos archivos, solamente que ya no están listados en el directorio. El problema grave viene cuando tomamos fotografías nuevas y estas fotos pues se escriben encima de fotos viejas, se van escribiendo, van ocupando el espacio de las fotos anteriores. Y una vez que la cámara graba una fotografía nueva sobre una vieja, ya es imposible recuperar la fotografía vieja. Por eso es indispensable actuar con toda la calma del mundo y pensar cuidadosamente cada paso que queremos hacer para intentar recuperar nuestra información. Porque bueno, si hacemos algún movimiento malo, alguna mala decisión, pues probablemente empeoremos la situación. Les recomiendo especialmente programas de recuperación de imágenes en lugar de programas de recuperación de datos. La diferencia está en que los programas de recuperación de imágenes buscan encabezados bit por bit de diferentes tipos de archivos de imágenes. Esos programas buscan cierta combinación de unos y ceros que les indica al programa qué tipo de archivo es, en dónde empieza, en dónde termina, y a partir de ahí el programa trabaja para recopilar toda la información de un mismo archivo, de una misma fotografía. Pero bueno, dijimos que no nos íbamos a poner técnicos. Entonces, bueno, afortunadamente la versión actual que existe de PhotoRescue acaba de salir este mes y por esta razón supongo que tiene soporte para los archivos RAW de la cámara Canon XTi, que también salió hace poco. Supongo que cada vez que salga un formato nuevo de archivo RAW de una cámara digital, bueno, pues el programa se irá actualizando para darle soporte a diferentes tipos de archivos conforme vayan saliendo. El PhotoRescue trabaja de una manera muy muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es introducir nuestra tarjeta dañada. Abrimos el programa y listo. Bueno, la verdad es que tiene algunas opciones, algunos parámetros avanzados que no me fueron necesarios utilizar. Qué bueno, porque la verdad son detalles muy técnicos que no hubiera sabido qué parámetros poner. Simplemente, ahora sí que le di OK a los valores predeterminados. Y con eso empezó a reconstruir mis fotografías, empezó a escanear la tarjeta y me empezó a decir que iba encontrando foto por foto. Cuando terminó el proceso, aparecen, como les digo, las vistas previas. Incluso aparecieron fotos que había tomado desde hace poco más de un mes. Me salieron por ahí algunas fotos viejas, algunas completas. Algunas me salieron solo fragmentos, porque bueno, ya se había, supongo que ya se había escrito información sobre las fotografías muy viejas. Entonces me mostró una ventana de todo lo que había encontrado. Cuando terminó este proceso, simplemente hay que decirle al programa en dónde queremos grabar todas nuestras fotografías recuperadas y listo. Es todo lo que hace el programa. Y es todo lo que tenemos que hacer para recuperar nuestras imágenes perdidas. Ahora, les quiero hacer una recomendación muy, muy importante. Pues que se busquen un espacio de tiempo en esta semana para descargar una versión de prueba de PhotoRescue o de algún otro programa para recuperar imágenes. Cojan una tarjeta de memoria. Formatéenla en su cámara e intenten recuperar las imágenes. Les recomiendo que hagan esto ahora, que no tienen presiones de ningún tipo, para que si en algún momento llegan a tener este problema, pues sepan qué programa utilizar y sepan cómo utilizarlo. Obviamente, estas pruebas háganlas con fotografías que no sean importantes, simplemente para ver si les puede rescatar algo de información. No veo necesario que compren la licencia mientras no la necesiten, pero sí creo que sea importante tener la versión de prueba a la mano instalada en su computadora para que si llegan a tener un problema con alguna tarjeta, pues puedan probar con el programa para ver si realmente les puede recuperar las imágenes de alguna tarjeta que se les haya dañado. Otro consejo, si algún día están haciendo fotografías en estudio o en exteriores, que tengan su computadora a la mano, que estén descargando constantemente las fotografías y bueno, de repente que se encuentren con un problema en una tarjeta de memoria, pues podría ser prudente pedir un descanso a toda la producción, parar todo el trabajo y tomarse un espacio de tiempo para revisar con toda calma si alguna tarjeta les dio un problema y que prueben a ver si pueden recuperar con este programa que ya van a tener, aunque sea la versión de prueba, que se den cuenta si van a poder recuperar las imágenes. En caso de que su tarjeta esté dañada gravemente y que vean que el programa no les puede recuperar ninguna imagen, bueno, pues estarán a tiempo de pensar en repetir las fotos ahí mismo. Entonces, pues bueno, esta es otra gran ventaja de la fotografía digital, que no nos tenemos que esperar a que llevar a revelar un rollo y el riesgo de que había, ¿no? Que los químicos estaban echados a perder, etcétera, ¿no? En algún capítulo anterior, por ahí les conté una anécdota. Una vez en una sesión de fotografías de una tarjeta de memoria que se me cayó al agua, que estuvo sumergida 30 segundos totalmente en el agua, y que afortunadamente no sufrió ningún daño físico la tarjeta. Me ha tocado un par de ocasiones revisar tarjetas de memoria que son ilegibles por la computadora o por la cámara. Simplemente dejan de funcionar y ya, ni en la computadora ni en la cámara sirven, ni se puede escribir ni formatear nada, absolutamente nada. Para recuperar imágenes de una tarjeta es necesario que la computadora o la cámara puedan saber que hay una tarjeta, la puedan reconocer. En el caso de mi computadora, bueno, cuando inserto una, la computadora reconoce que hay una tarjeta en el lector de memorias. Cuando una tarjeta tiene un daño físico grave, pues es imposible recuperar la información con programas comunes. De hecho, la verdad es que no estoy seguro si existe algún método para recuperar la información cuando hay un daño físico grave en la tarjeta. Si en alguna ocasión se encuentran con algún problema de este tipo, me refiero a que la tarjeta les haya causado algún problema que hayan podido solucionar, pues bueno, hay que poner bajo la mira a la tarjeta de memoria que causó el problema. En una ocasión perdí un par de fotografías de una tarjeta y al quererlas abrir desde la computadora me aparecía un mensaje de error que los archivos estaban corruptos. No me preocupé demasiado, ya que eran fotografías que tenía bastantes opciones de la misma sesión, pero sí puse especial cuidado con esa tarjeta para ver si en el futuro me encontraba con el mismo problema. El error no apareció nuevamente y lo atribuí, pues, probablemente a la carga de la pila que estaba un poco baja o algún error de la cámara. Entonces, en esa ocasión perdí dos fotografías, me llamó la atención, estuve revisando, estuve poniendo atención cómo se comportaba la tarjeta y no pasó nada. En esta ocasión, con esto que me acaba de pasar, estoy casi seguro de que el error se debió a que la tarjeta fue removida incorrectamente del lector, de mi lector de memoria. Pero como no tengo la certeza, pues estaré observando y sobre todo voy a hacer pruebas cuidadosamente con la tarjeta. De preferencia, obviamente voy a hacer pruebas con fotografías sin importancia. A lo mejor tomo una serie de 100 fotografías al cielo, simplemente para llenar la tarjeta con archivos RAW y ver si se escriben correctamente y si los puedo descargar normalmente a la computadora. Y voy a hacer esto antes de volver a utilizar la tarjeta, porque bueno, si tiene una falla y la utilizo en un trabajo grande, bueno, no, la verdad es que no quiero correr riesgos. Por último, pues les recomiendo una vez más utilizar tarjetas de memoria de marcas de prestigio. Hoy en día son más y más marcas las que ofrecen garantía de por vida de las tarjetas. Entonces, también les recomiendo definitivamente marcas como Lexar, como SanDisk y como Kingston, que creo que son las mejores opciones. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Les recuerdo que hay un grupo en Flickr para los escuchas de este podcast, en donde pueden compartir sus fotografías y en donde podemos también comentar fotografías de los demás usuarios. Hay bastantes miembros ya en este grupo que han puesto también bastantes fotografías, pero tratemos de participar un poquito más, ya que creo que la retroalimentación es muy importante para todos ustedes, para todos nosotros más bien. Suban fotografías, dejen comentarios en las fotografías que les agraden. Estoy seguro que a los autores, que los autores les agradecerán mucho los comentarios. El link al grupo de Flickr lo pueden encontrar en la página del podcast, que es www.memoflores.com/podcast. Y también recuerden participar en los foros de discusión que pueden encontrar en www.memoflores.com/foro. Esta semana hubo muy poca actividad en los foros, pero bueno, esperemos que mejore. Entonces, pues yo me despido. Esto fue el capítulo 46. Por cierto, el próximo lunes, el 5 de febrero, celebramos en México la Batalla de Puebla. Es un día festivo, no se trabaja. Y así que va a ser un fin de semana largo, o un puente, como le llamamos aquí en México. Ideal, bueno, pues para descansar un poco. Así que la próxima semana no habrá podcast, pero aquí estaremos en 15 días preparándonos ya para el capítulo 50 de aniversario. Ya, vamos a cumplir un año, qué rápido pasa el tiempo. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme. Yo me despido y que la pasen muy bien. Bye. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.